Muy bien, buenas noches. Estamos entrevistando aquí a otro de los compañeros de la Universidad Tecnológica que colaboró en el programa piloto. Maestro, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Raimundo Lerma Gutiérrez y laboro en la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Su participación dentro del programa piloto, ¿cuál fue? Estoy participando con grupos de cuarto cuatrimestre en lo que es la materia de instrumentación industrial. Al final decidimos plantear como tema base para el podcast trabajar con lo que es el concepto de transductor y dentro de ese podcast hablar un poquito de la aplicación de un transductor. ¿En otras ocasiones habían sus estudiantes realizado algún video antes de este programa piloto? Sí, sí habían utilizado el video como una herramienta didáctica, no tanto tan elaborado como un podcast o con esa metodología. Se dio en una ocasión que tuve que ausentarme en una revisión de prácticas por motivos de trabajo y los muchachos se dieron la tarea de grabar la práctica. Se grabaron en el laboratorio, grabaron al casetero, grabaron a todos los compañeros, el reloj para ver la hora, fecha, y me presentaron posteriormente la práctica en video como una prueba de que ellos habían estado en el laboratorio. Y ahora en el programa piloto, ¿podría describir cuál fue el procedimiento que se siguió? Muy bien, sí, un día hubo ahí en la universidad una convocatoria, una invitación para asistir a una presentación de podcast, de videos, educativos. Lo trataban con el nombre de podcast y sinceramente llamó mucho la atención y en lo personal yo no tenía ni idea de que era un podcast. De hecho, pues fue por lo que me llamó la atención de ir a ver que era un podcast. Varios maestros del Tecnológico de Chihuahua nos fueron a plantear el proyecto que ellos pues están comenzando y que ellos ya llevan algo de tiempo pues trabajando en esto. Algunos maestros nos dieron sus experiencias, nos mostraron algunos videos, uno muy famoso por ahí de las princesas de Andrómeda. Nos trataban ellos de que nosotros viéramos lo importante y lo útil que puede ser un video aplicado por el aprendizaje con los estudiantes ahí en el aula. Nos llamó la atención. Nos apuntamos para trabajar, porque ahora sí que, bueno, vamos a decir, vamos a cambiar un poquito el perfil de ingenieros y hay que tratar de hacer algo distinto y complementar la educación. Después de esto, muy cordialmente nos invitaron para darnos capacitación. Tuvimos varias sesiones. En la primera de ellas, pues se nos empezó a explicar en qué consistía el podcast, parte de la metodología. En algunas otras sesiones, se nos dejaba tarea como trabajar en la idea. Que en lo personal, yo como maestro, se me hacía un poco difícil la idea. ¿Qué voy a tratar con los muchachos? Y al final de cuentas, pues mi preocupación desapareció porque los muchachos fueron los que aportaron la idea. En un principio se había pensado trabajar en un concepto como corriente eléctrica, que quedaba algo ambiguo, muy abierto. Y los muchachos, como que batallaban un poquito. Al final de cuentas, ellos propusieron otro tema. Y la verdad, pues fue muy, muy, muy grato que ellos propusieran el tema, nos gustó mucho. O sea, ellos participaron en la elección del tema, que Así no estaba es. contemplado en la metodología original. Que no estaba contemplado en la metodología original, así es. Yo llegué platicándoles de hecho, a los grupos a los que les imparto la materia, les hice la invitación a varios grupos por aquello de que hubiera personas que no se animaran. Hubo muchachos que sí, entramos, claro, lo hacemos. Pero al final de cuentas, nada más un grupo fue el que se animó. Es alrededor de 22 a 20, 24 muchachos más o menos, ese grupo. Los jóvenes que se animaron están algo mezclados. Hay muchachos que sí tienen un buen perfil académico en cuanto a calificaciones. Hay otros muchachos que no tanto. Pero esos muchachos que no tanto son muchachos muy creativos. Tienen ideas brillantes así instantáneas, o sea, muy rápido. Son muy buenos para elaborar ideas. Después de que ya se propuso el tema por parte de los muchachos y con la aprobación, claro, del asesor, les indicamos más o menos cómo estaba la metodología, qué eran los pasos que tenían que ellos que realizar. Hubo ahí una parte en la que ellos como que, bueno, coincido con el maestro Alfonso, como que se querían saltear parte de la metodología porque ellos, cuando les pedía yo la sinapsis para ver la idea en sí en la sinapsis, les decía, esa sinapsis no puede pasarse de 140 caracteres, como se nos había mencionado en la metodología, para poderlo, por ejemplo, poner en Twitter. Y los muchachos decían que era muy poquito de espacio el que tenían para poder expresar todo lo que a ellos se les ocurría. Entonces, primero me mostraron una especie de cómic sin mostrarme la sinopsis. Cuando les pregunté por la sinopsis, Pues no, no tenían nada porque ellos primero se habían puesto a elaborar el cómic y batallaron para hacer la sinopsis. La sinopsis yo creo la elaboraron en unos 4 días, a petición mía, porque estaba yo ahí pidiéndoles, siendo insistente, pero ellos querían irse directito al cómic. Y hubo una etapa en la que como que ellos como fueron, aquí quiero mencionar algo antes de que se me olvide. A ellos los motivó mucho entrar a esto del podcast, les llamó mucha atención porque a ellos les gusta mucho que andar tomando videos, que grabando, otros dibujan. Pero les llamó la atención porque decían, bueno, como si ya aquí la universidad tiene muchachos que compiten en robótica, pues bueno, vamos a ser nosotros los que vayamos y representemos a la universidad y hagamos un trabajo en podcast. Y decían ellos, y se ve como que esto no se utiliza en la educación. Entonces ellos sentían una gran satisfacción de que ellos iban a poder ser un parteaguas de un proyecto que está empezando a proponer algo nuevo para la educación. Y fue algo que los animó mucho. Y ellos con esa motivación empezaron a trabajar. Hay un muchacho que es el encargado del cómic, que de hecho es de los que propone la idea. Hay otra muchacha que está encargada de hacer animaciones. Ahorita otro de los muchachos le dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Y ya se puso a aprender el programa. Y algo que en cierta parte pues es de gran ayuda es que hasta para uno como maestro, a pesar de que uno da clases como programación y usa mucho los medios como internet o ciertos dispositivos, yo en lo personal, por ejemplo, no usaba el Facebook. Y ahora voy a tener que. Ya tengo mi cuenta, de hecho, en Facebook. Y a pesar de que usaba videos, yo no subo videos a YouTube. Tengo mi canal, pero es raro que suba videos, a pesar de que los tengo. Y como que esto va a romper un paradigma en la manera en la que nosotros estamos viendo cómo avanza ahora sí que la tecnología y pues que la educación tiene que irse de mano. No nos podemos quedar pues estancados. Ahorita. Tenemos un video que es con el que se está trabajando. Se le propuso trabajar a otros jóvenes, como que se veían también animados, pero los otros jóvenes ven parte de la metodología en cuanto a las fechas como un deber, y a eso a ellos como que los apaga, como que lo ven como tarea. No todos, pero hay ciertos muchachos que lo ven como una tarea y eso los frena un poquito a los muchachos. ¿Cuántos jóvenes son los que están, o el equipo de cuántos estudiantes son, o cuántos equipos son? Ahorita tenemos trabajando, son alrededor de unos 6 más o menos, 6 muchachos. En un solo equipo. Están con un solo equipo, pero no sé si al final vayan a decidir dividirse e invitar a otros muchachos a finalizar el video. Eso lo están analizando entre ellos. Están como un solo equipo. O sea que en la dinámica de trabajo en equipo ha habido varios accidentes, por decirlo así, del equipo original se fue transformando porque algunos estudiantes no se acoplaron bien al equipo, ¿o Es, qué sí, pasó? hay estudiantes que dicen, ah, es que lo vemos así como que, ay, el trabajo, y no, yo lo hago después, o la parte que a mí me toca. Entonces ya los demás muchachos, pues, su trabajo se está viendo mermado por esa falta de ese joven. Entonces, entre ellos, pues, van viendo cómo hacen para arreglar eso, y una de las medidas, pues, hasta los mismos muchachos que no trabajan solo se desplazan porque ven que realmente están dañando al grupo. Hablando sobre esos accidentes, hay algo que es un poco lamentable, la verdad, pero hemos tenido problemas con algunos otros maestros, porque nos dicen es que ¿por qué les van a quitar tiempo de trabajo a los muchachos? ¿Los van a interrumpir con sus clases? No nos están poniendo atención, no van a hacer la tarea. Nos dicen ese tipo de comentarios. Por el tiempo que les está demandando, o porque le robó la atención un proyecto de esta naturaleza, o Les cuál ro es. Es el segundo punto. La verdad fue un proyecto muy retador, muy estimulante para los muchachos. Les llamó mucho la atención. Incluso los muchachos que no están trabajando en el podcast están muy al pendiente de cómo van, qué están haciendo, qué va a ser, qué va a pasar. Están esperando la producción. Hasta dicen, ay, vamos a ir a la entrega de Óscares. Te hacen ellos ahí sus bromas. Y eso a los maestros como que les provocó ese, vamos a llamarlo así, recelo de que por qué tanta euforia por eso. Y ya con eso nos dicen, pues que se les va a quitar tiempo de su clase. Pero no, los muchachos trabajan extra clase. No, no invierten tiempo ahí en la escuela. Ellos trabajan en las tardes. Los muchachos se ponen a trabajar en las tardes. Hay algunos que no saben de algún editor, por ejemplo, y se ponen a estudiar ese editor y ahí están trabajando a ver qué pueden sacar para ayudar a su otro compañero, que es el que está haciendo la edición en nuestro caso, porque es un cómic. Entonces, entre ellos, pues están ayudándose mucho. De hecho, hay maestros con los cuales, por ejemplo, hay unos de ellos que son muy buenos en inglés, entonces el profesor de inglés ya les dice a ustedes, pues pueden hacer alguna otra actividad y ellos aprovechan esa clase para trabajar. Pero es tanto así que están pensando a veces en el podcast, que están en una clase, están viendo algún concepto y se les viene una idea de cómo manejarlo con un podcast. Ah, o sea, ya en otros temas, en otras materias, tienen ellos la habilidad, por decirlo así, ah, de aquí saldría un video muy interesante. Sí, ya empiezan a Ah. ver ellos dónde pueden. Ah, de aquí puedo sacar un video poniéndole tal escena. Ya desde el punto de vista metodológico, si hay algo que no funciona o si hay algo que se pudiera mejorar, pudiera ser. La metodología está bien. A lo mejor en el caso del algo que sí yo veo que es bien fundamental, el maestro, porque si el maestro no trae bien la idea, si el maestro no comprende bien la metodología, el equipo de muchachos de trabajo se pierde y no se llega al objetivo. Ahora sí que ni siquiera arrancar el trabajo. ¿Están ustedes de acuerdo que el director de esa producción debe ser el maestro o algún líder de los estudiantes? En una opinión personal, creo que puede ser en un inicio el maestro, pero conforme avance el proceso, puede haber un trabajo en conjunto con algún alumno. Irlo soltando, digamos. Sí, irlo soltando, porque como se lleva la dinámica entre ellos de trabajo, hay muchachos que tienden a tomar ese Ese rol error. y los demás muchachos lo siguen. Entonces creo que puede ser una muy buena mancuerna de trabajo, ya que el maestro es el que tiene la visión más general y a largo plazo, que sabe más o menos a dónde es a dónde se va a llegar, y el alumno convive más en el entorno de los muchachos. Y puede ser un enlace muy importante para bajar la información al nivel de los estudiantes. No sé si quieras agregar algún otro comentario, ya por último, externar cualquier comentario, crítica, opinión, sugerencia, lo que sea. El video se me hace que el podcast es algo muy, muy bueno, porque en lo personal, viendo lo que han hecho los muchachos, a pesar a lo mejor de por cómo nos quedamos nosotros cortos en tiempo, a pesar de cómo sea el trabajo, ve uno una parte de la animación o ve uno lo que viene siendo el cómic y nunca se me hubiera ocurrido manejar el tema así y estoy seguro que no se me va a olvidar. O sea, de haber visto cómo lo pusieron ellos es algo que se me hace a mí que no se me hubiera ocurrido hacerlo de esa manera. Y como lo plasmaron ellos, ya no se olvida. Hasta uno le da risa de acordarse de lo que ellos pusieron y dice uno, es que pues bueno, no se me ha ocurrido verlo así. Entonces, sí es efectivo para que aprendan un tema que a lo mejor no es fácil de explicar, pero con esa ocurrencia se te queda grabado. Sí, siento que es un elemento muy importante lo que se plasma en el video junto con música y todo lo que es el audio y el video, que sí hace el conocimiento algo significativo. Los muchachos sí lo hacen suyo porque lo pasan de un contexto académico a un contexto vivencial, lo que tienen ellos en su entorno. ¿El video que están haciendo es una animación, es un documental, es una caricatura? ¿Qué es? Es una animación. En un inicio los muchachos se quisieron ir muy muy grandes y querían combinar animación con video real, pero ya ellos mismos fueron viendo que Era pues mucho que sí es trabajo. bastante trabajo y al final ellos por como tenían el cómic decidieron dejarlo en lo que es ahora sí que ficción. Ficción. Muy bien. Muy interesante, ya están por terminar ellos, Están ¿no? ahorita con ediciones. De hecho, ahorita en este momento deben estar trabajando Trabajando. con los diálogos, esperemos que sí estén ahorita con Ah, eso. muy bien. ¿Y terminaría la próxima semana, más o menos? Sí, ya para la semana que entra se pretende que esté terminado y pues ellos ahorita van, de hecho ahorita están trabajando en el laboratorio de Mobile Learning aquí en el Instituto Tecnológico. Hoy es 1 de diciembre y esperemos ya la próxima semana ver los videos, se ve que van a estar muy interesantes. Y gracias por todo. Muy amable, Gracias. gracias.